publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del centro comercial Pacho Centro. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. El sonar de las campanas nos indican que llegó Navidad, la época más alegre del año. Dulce Estéreo. Las personas, entidades y empresas quieren que ningún niño y adulto mayor se vaya a la cama sin la cena de Navidad y Año Nuevo. Porque hay que brindar lo que tenemos en nuestra mesa con nuestros hermanos. Quien da hoy, recibe mañana. Gracias a Gobernación de Cundinamarca, Aristo Matiz y Familia, Alcaldía Municipal de Pacho, Fundación Alirio Cortés, Mercedes Pinzón, Hospital San Rafael, Camila Rodríguez, Senador Ciro Alejandro Ramírez, Giovanni Díaz y Familia de Villagómez, Pachorizos, Vicente Osos y Familia, Mirador Donde Él, Cristian Guzmán, Francisco Pacho Amaya, Café Águila Roja, Oscar Babativa, Flota Río Negro, Simple Comunicaciones, Club Gallístico La Ferrería, Julio Romero y Familia, Jimena Rincón, Optómetra Oscar Lizarazo, Granja El Guacamayo Sas Villagómez, Froilán Romero y Familia, Misael Duarte y Familia, Hugo Escobar y Familia, Paula Isabela y Familia, Doctor Isaac Rodríguez, Neftalí Silva y Familia, Criadero San Miguel Los Naranjos, San Mateo y los mejores productos lácteos, Economás y Luciana Jula. Quien con amor da un pan, mil bendiciones recibirá. Dulce Estéreo. Las personas, entidades y empresas les desean una feliz Navidad y próspero año 2023. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, amables oyentes, qué grato saludarlos a todos ustedes y saber que están compartiendo con nosotros esta hermosa música argentina. Como siempre, en la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo, aquí en esta cabina de audio. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Nos disponemos ya a escuchar muy buena música. Mi querido doctor Hernán Peláez, un saludo cordial para usted. Muy amable, Libardo, y muchísimas gracias a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 de FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 de AM, y Quinchía Estéreo en Risaralda. Y el conversatorio de hoy es relativamente curioso y muchas veces los oyentes lo han solicitado. Les damos la oportunidad hoy de escuchar tangos y fútbol. Tangos que mencionan o jugadores, o instituciones, o selecciones, en fin. Vamos a ver cómo nos resulta este conversatorio. Libardo, y para empezar, es obvio que Carlos Gardel tiene el primer turno. Hay un tango que se llama Largue a esa Mujica. ¿De quién es? Música y letra de Juan Sarcioni. Esta grabación, mire usted, doctor y oyentes, es del 8 de agosto del año 1929. Bueno, y los poetas siempre han tenido un motivo para inspirarse, y esta vez se inspiraron en el fútbol o en los equipos de fútbol, ¿no, doctor? Sí, señor. Pero primero expliquemos por qué el título, Largue a esa Mujica, realmente significa abandone a esa mujer. Como dijo Libardo, escrito por Juan Faustino Sarcione, y es un homenaje a un equipo llamado Huracán, que se consagró campeón de fútbol, del fútbol amateur en Argentina. Es más, dio 4 vueltas olímpicas en el 21, en el 22, en el 25 y en el 28. Y la alineación se la sabía el público de memoria. Eran Cesereto, Nobile y Prato, Bartolucci, Federici, Sousa, Loiso, Espósito, Stabile, Chiesa y Onsari. Más adelante contamos qué tiene que ver Huracán con este tango. Larga esa Mujica, con guitarras canta Carlos Gardel. Buenas noches, tango. Larga quiesa esa Mujica, por Sousa y por Roncoroni, y Prato, Coti, Spiantoni, porque Pacini calor. Orsay, que vacilana, si hace rato la Mancini, que si usted recana Tini, tal vez la vida mejor. Mara sí que yo mi novio, que anda con una peniche, y aunque se pleita soliche, ¿a quién se lo va a contar? Que el que es novio y leche negro, nunca se fija y sará. Si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar. Tire cherro esa Ferreira, que si corre sanguinetti, lo van a dejar coleti en la celta de un penal. Es inútil que la marque, o a lo mejor más que la Martínez, si no valdrá que Jiménez, ni que se haga el Sandoval. Guarda con la Canaveri, Miranda que lo encanaron. Si de usted bate un purgaro, que escape la tarde así. Olvide el Carricaberry, tírese a la Bartolucci, que mejor es hacer bussi que darse el ajo de matón. Los guitarristas que acompañaron a Gardel eran José María Aguilar y Guillermo Barbieri, ambos hinchas de Huracán, el equipo del Globito. En este tango que acabamos de escuchar, menciona Gardel 40 nombres, habla de los titulares, de los suplentes, en el homenaje a Huracán. Él no era propiamente seguidor de Huracán, sus guitarristas sí. Dicen que Gardel era más de Racing porque tiene un amigo que se llamaba, o le decían Ochoita, otros que era Independiente, en fin. Nunca se supo, aunque su amor sí fueron los caballos y un poco Racing. Pero aquí era homenaje a Huracán. Abandone esa mujer, largue a esa Mujica. Doctor, bueno. Doctor Peláez, ¿y había como una buena dosis de lunfardo en sí, esta melodía? Claro, pero es que el título es lunfardo, largue a esa Mujica. Mujica es un apellido que aquí tuvimos jugadores o técnicos con ese apellido. Juan Mujica, por ejemplo, que fue técnico de Millonarios, del Tolima, en Nacional. Era un lunfardo mezclado y él logró meter nombres. Por ahí dice la historia que era capaz de hacer un collage, ¿no?, de un directorio telefónico Gardel. Este señor es Sarcione, que fue el autor, se le presentó la letra a Gardel. Gardel no estaba muy convencido, pero como los guitarristas conocían a Huracán, era hincha de Huracán, finalmente lo convencieron y ahí grabó este tema que, como decía Libardo, del año 29. Pero bueno, vamos con otro tango que tiene que ver con el fútbol. Se llama Gol Argentino. ¿De quién es? La música y la letra le pertenecen a Héctor Marcó, pero yo pienso que el cantor que va a debutar allí o a participar en esta melodía también metió la mano, porque recordemos que él era un excelente guitarrista y que compuso varios tangos. La grabación es del año 1978 en el sello Cabal. Así es. Gol Argentino lo va a interpretar Edmundo Rivero con guitarra este tango. Por mi casaca blanca y celeste, copa del mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos, cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo, de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel, la toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el lino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal. Un hurra esos cracks que te dieron honores. ¡Hurra! Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. Por la fecha de grabación, Libardo, 1978, coincidió con el primer título mundial que gana Argentina. No sé si él lo grabó después de pasado el título o conseguido el título antes. Lo cierto es que utiliza palabras de la época del fútbol, cuando decía los cinco ágiles. Era cuando las delanteras eran de cinco jugadores, hoy ya eso no existe. Habla del win, porque se utilizaron muchas palabras al comienzo del inglés. El goalkeeper, el half, el win, el centro forward, todo eso. Es un recuerdo de aquel lenguaje que utilizó la radiofonía, como dicen ellos, la radiofonía argentina, que también llegó a Colombia, claro, por la década del 50. Aquí se hablaba, por ejemplo, el saque de banda. Los locutores del entonces decían el throw-in, o sea, palabras totalmente del inglés. El eje medio se refería a lo que se llamó el centro medio. Palabras del fútbol de antes traídas en este tango con el Ronco, con don Edmundo Rivero. Bueno, y increíble, hemos presentado a Gardel, pero yo no creía que este cantante de esa época hubiera interpretado un tango que tiene que ver con el fútbol. El tango se llama Botines Viejos. ¿De quién, Ibarro? Juan de Dios Filiberto, música, letra de Alberto Vacareza. Hay una versión más acá, ¿no? Digamos reciente, que la hizo Ernesto Famá con la orquesta de Francisco Canaro, pero es únicamente un estribillo. Aquí la letra es completa y por eso escogimos con el doctor Hernán Peláez esta versión que se grabó entre el año 1929 y el 43, porque no tiene tampoco fecha exacta. Y yo me quedé en silencio en el comentario anterior del doctor Hernán Peláez, porque la verdad, yo de fútbol no conozco. Muy poquito, doctor. Bueno, pero ha oído el canto del gol. Bueno, el tango que vamos a traer se llama Botines Viejos, como le decía. El intérprete es don Ignacio Corsini, acompañado de las guitarras de Enrique Maciel, Armando Pajés y Rosendo Pessoa. Quiero aclarar que, o recordar mejor, el nombre de Ignacio Corsini era Andrea Corsini. Recuerden que él era siciliano, había nacido en Italia, pero adoptó un nombre más más criollo, digámoslo así, Ignacio Corsini, apodado el Caballero Cantor. Aquí, Botines Viejos. Buenas noches, tango. Aquí están botines viejos de mis líricas andanzas, buscadores de esperanzas que la vida nos truncó. Por la calle de mis penas tristemente caminaron hasta que se destrozaron desde el lazo el altalón. Con dolor los miro, fieles compañeros que tras ella fueron y consumieron de tanto andar. Y una voz que viene desde su abandono dice a mis oídos: lo que has perdido no encontrarás. Hoy desengañado y triste me imagino que mi vida es la suela consumida en inútil caminar. Y por eso me arrincono viendo mi ilusión tan lejos, como los botines viejos que ya nunca se han de usar. Consumieron de tanto andar. Y una voz que viene desde su abandono dice a mis oídos: lo que has perdido no encontrarás. Fíjense ustedes, botines viejos, aquí en Colombia también. ¿Se acuerda usted del monumento que hay en Guavía? Sí, todavía debe existir en Cartagena. Los zapatos viejos. De López se llamaba. Bueno, botines viejos. Cantaba Ignacio Corsini. Pero es una cosa increíble, Libardo. Uno como quiere los zapatos viejos, ¿no? Ya están amansados, ya uno no tiene... Y eso es lo que él dice, botines viejos. Porque hay jugadores que siempre utilizan los zapatos más trabajados, ¿no? Con más recorrido, se sienten más cómodos. No, y es que en la vida común son mejores los zapatos viejos, como así dice usted, ya están domados, porque los nuevos son muy bonitos, relucientes, pero ocasionan ampollas, callos, bueno, una cantidad de cosas, maltratan mucho. Muy bien, recordemos los números telefónicos, por favor, para que los oyentes se comuniquen aquí a Bogotá. 320-986-0448. 320-986-0448. El correo electrónico es muy fácil, buenasnochestango@gmail.com. Nos está sintonizando Carlos Arturo Niño en Bosa, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, en Montana, en los Estados Unidos, allí están en sintonía, en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, ahí sintonía Gustavo Quitián en Funza, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada. También está el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal y David Sánchez en el Timisa, doctor. Vamos con un tango que sí fue muy popular en Colombia. El sueño del pibe, ¿a quién pertenece? Y que se conocen varias versiones en Colombia, pero la que usted va a presentar es la que más sonó y sigue sonando. Música de Juan Puey, letra de Reinaldo Giso. La grabación que vamos a oír es del 14 de junio del año 1945 en la RCA Víctor. Grabación de hace 77 años. La voz es la de Enrique Campos. La orquesta, la del maestro Ricardo Tanturi en el tango El sueño del pibe. casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el filetón, y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé, dicen los muchachos, yo es de argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. El muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. El sueño del pibe. En este tango menciona a Enrique Campos, o la el letrista, jugadores que fueron importantes en la historia del fútbol argentino. Baldonedo, que fue un jugador de Huracán. Mario Boyé, a quien apodaron el Atómico, un jugador de Racing. El gran Bernabé, a propósito de Bernabé, se refiere a Bernabé Ferreira, que más adelante tiene su propio tango. Lo más simpático de esto, Libardo, es que menciona oficios que ya no hay. El cartero, ya el cartero desapareció. En aquella época había un cartero que llevaba en bicicleta, llevaba la citación, era un telegrama. Los equipos en la Argentina utilizaban ese sistema, enviaban telegramas al domicilio de los jugadores para decirles, hay contrato, no hay contrato, tiene que presentarse, en fin. Entonces la citación era para que él se presentara. Y su ilusión era jugar en quinta división. Después vendría la reserva, o la tercera reserva, y jugar en primera. Historias con el sueño del pibe. Y había otra frase, doctor, que yo de pronto la oía por ahí. Corner, yo no sé qué es eso. El tiro de esquina, el corner. Ah, caray. Así es. Por eso le digo, es que del inglés, es que no olvidemos que los ingleses fueron, dicen que fueron los inventores, otros dicen que fueron en la China, en fin. Lo cierto es que los ingleses llegaron a Sudamérica a trabajar. Por ejemplo, en Uruguay, los ferrocarriles, en la Argentina también, eran compañías de ingleses que llegaban en sus barcos y cuando descansaban los marineros se ponían a jugar con una pelota, con un balón, y ahí lograron en las costas, inclusive en Colombia también, por Barranquilla, entraba el fútbol. Por los ingleses, y claro, la terminología era totalmente británica. Bueno, vamos con un tango que hace un homenaje a un jugador que pasó por Colombia. Se llama Tarzán Carrizo. ¿De quién el tango? La música y la letra le corresponden a Leopoldo Díaz Vélez. Esta grabación es del año 1963, no es tan vieja. No, y el cantante es don Alberto Podestá, la orquesta que lo va a acompañar, la de Armando Pontier, en el tango Tarzán Carrizo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hay un arquero maravilloso que de Rufino hasta River Plate, con sus hazañas es hoy famoso, y ese coloso vale por 10. Su pinta brava, bien tarzanesca, le dio ese apodo tan popular. Desde la barra que lo venera, se oye que gritan Tarzán, Tarzán, Carrizo. Frente al arco un entrevero, hay 10 tiros de sorpresa, pero al fin salve el arquero, Carrizo. Dos tenazas bien seguras aseguran la postura del que siempre está primero, Amadeo. Hinchas bien River Platenses, por vos se han jugado entero 20 años y al final te entregan esta palma de laureles por el que de ayer y siempre en el fútbol nacional. Platenses, por vos se han jugado entero 20 años y al final te entregan esta palma de laureles por el cra de ayer y siempre en el fútbol nacional. Estaba hablando de Amadeo Raúl Carrizo. Estos datos para tenerlos presente. Carrizo jugó entre 1945 y 1968 en el arco de River Plate, 521 partidos oficiales. Fue arquero de la selección argentina, tuvo una época terrible por allá en el año 58 en el Mundial de Suecia. Era el arquero de Argentina cuando debutan contra Checoslovaquia, que le metió una goleada terrible. Después, con los años, él logra en el año 64 ganar un torneo, la Copa de las Naciones en Brasil. Pero fue campeón varias veces con River Plate. Jugó, después de que se retiró a los 42 años del arco de River, jugó un solo partido amistoso para Alianza Lima del Perú, porque esa noche Alianza Lima jugaba contra un equipo soviético, donde estaba otro genio del arco que fue Lev Yashin. Y después vine a Millonarios jugando 2 temporadas. Se retiró acá cuando ya tenía 44 años. Amadeo Raúl Carrizo Tarzán, como decía Alberto Podestá. Bueno, viene El Mortero del Globito, un tango, ¿de quién es? Derechos reservados de autor, no figura en el disco de la RCA Víctor, no se sabe, dice anónimo. Grabación del año 1933, el 9 de mayo fue registrado el tema. Aquí va a estar la voz muy conocida de Alberto Gómez. Lo va a acompañar la orquesta típica Víctor en el tango El Mortero del Globito. Sus 11 globitos, valientes y audaces, desplaza huracán. Se ve en la barquilla de los delanteros un recio mortero que apunta tenaz. Temblando el arquero contrario se encoge, los nervios de tigre del INSI al mirar, y grita la barra de Parque Patricio: tiramas Antonio, Herminio tirá. Y si tira más Antonio, no hay que hacerle, ya está el gol. Y Herminio Masantonio. Jugó 12 años en Huracán de Argentina. Allí marcó 254 goles. Es el tercer goleador histórico en Argentina, recordando que el primero es Ángel Labruna. También pasó por Uruguay, jugó en Defensor Sporting, jugó poco en Banfield, jugó para la selección argentina. Es más, resultó máximo goleador en los suramericanos del 35 y del 42. Y con la selección de Argentina ganó los campeonatos del 37 y del 41. Un hombre altísimo, 1.80, murió muy joven, a los 46 años. Y es el hombre, el mortero, como decían ellos, un hombre cabeceador y de un remate potente tenía Herminio Masantonio, un símbolo de un equipo Huracán, que fue muy popular inclusive aquí en Colombia. Era un equipo que ocupaba siempre la plaza de Cali, de Bogotá, de Medellín, en los llamados partidos de pretemporada, que eran a comienzos de cada año. Venían unos juegos amistosos. Él no llegó a jugar aquí en Colombia, por supuesto, pero Herminio Masantonio pasó a la historia como un símbolo de Huracán. Y viene el que habíamos mencionado, Libardo, Bernabé Ferreira, pero el tango se llama Bernabé la Fiera. ¿De quién es? Miguel Padula y Federico Germino son los autores de la música. La letra es de Francisco Laino y Adolfo Dispagna. Y le cuento a mi querido doctor Hernán Peláez que la gente está aplaudiendo a través del teléfono todas esas notas que usted está entregando hoy a través de este programa. ¿Cómo gusta el fútbol? Bueno, eso es mundial, ¿no? Sí, sí, es cierto. La grabación es del 13 de octubre del año 1932 en la Casa Odeón, lo que vamos a oír. Porque la orquesta es la de don Francisco Canaro, la voz de Ernesto Famá en el tango Bernabé la Fiera. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Por ser un gran goleador, no hay quien pueda resistir su formidable tapón. A muchos logró batir Bernabé con su cañón, y hoy te supo consagrar con justicia y con valor el que a vos te vio jugar en los campos del honor. Cada gol sabes marcar que aumentas el marcador. Bernabé Ferreira tuvo varios apodos. La catapulta de Tigre, porque él empieza jugando en un equipo que se llama Tigre, un modesto equipo, pero muy popular. Le pusieron también Romperredes, el mortero de Rufino, porque él había nacido en Rufino, la misma ciudad donde había nacido Amadeo Carrizo. Él murió relativamente joven, 63 años. Pero este dato es impresionante sobre cómo fue él como jugador. Escuchen, hizo más goles que partidos jugados. Jugó 245 partidos y marcó 249 goles, más de un gol por partido. El mortero de Rufino, pero fue en River Plate donde él realmente se consagró y se puede decir que fue el primer ídolo que tuvo River Plate, Bernabé Ferreira. Bueno, pasamos con un tango, Libardo, que se llama Pelota de Cuero. ¿De quién es? Edmundo Rivero, el cantor y músico, en compañía de Héctor Marcó, hicieron esta obra que vamos a escuchar a continuación aquí en el programa de Música Argentina, doctor. Pero no tenemos fecha de grabación. No, no tenemos fecha ni el sello en que fue prensado. Me llegó así, sin, no directamente en el disco, lo enviaron y van, pero vamos a oírlo. Vamos a oírlo porque aquí figuran guitarras. Bueno, usted dijo que Rivero era guitarrista también. No sé si Rivero la... Es posible que haya estado ahí y además las guitarras de Grela, que también lo acompañaron. De Roberto Grela, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces escuchemos a don Edmundo Rivero acompañado de guitarras en el tango Pelota de Cuero. Buenas noches, tango. Crecí como crecen los pobres purretes. La luz de mi barrio fue un rayo de sol, siguiendo las curvas de algún barrilete, a un arco de trapo le hice el primer gol. Fui un crack y mis glorias en locas tribunas, igual que mis sueños, quedaron atrás. Y ahora este cruel referí de la zurda, retándome chance, me marca el orzal. Pelota de cuero que amé desde pibe, nacida en la magia de un mundo irreal. Tras de la vidriera sos para el purrete, como una muñeca que dice, llévame que quiero jugar. Pelota de cuero, bordás en tu vuelo, el sueño más lindo de la juventud. Nos das en la cancha el triunfo, el fracaso, mas todos queremos beber en tu vaso. Pelota de cuero, la gloria del club. Mi pálida historia escrita en tus gajos recorre dos arcos el verde tapiz, y veo a mi madre cosiendo un andrajo que vistió de fútbol mi infancia feliz. Es esta casaca azul, franja oro, llenita de estrellas, que mi corazón no puede arrancarla y me hace el alma pelota de cuero, el último gol. No puede arrancarla y me hace el alma pelota de cuero, el último gol. Le decían el feo, no sé por qué, pero ese fue el seudónimo, Libardo, para Edmundo Rivero. El feo que canta lindo. Tenía una voz bajo, tenía el bajo. Él había nacido en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires. Muere en Buenos Aires cuando tenía 74 años. Pero dicen, Libardo, que fue una de las voces grandes, advirtiendo que además de cantar, de ser guitarrista, fue compositor de tango, ¿no? Y la historia cuenta que su bisabuelo materno era inglés, se llamaba Lionel. Había sido, inclusive había estado en alguna guerra con los indios pampas, y le dejó de herencia, dicen, a Edmundo Rivero, el pelo rubio y el primer nombre, porque el nombre era Leonel Edmundo Rivero. En inglés era Lionel. Y aquí también menciona una palabra que se reconoce del inglés, oxai, que es cuando está en fuera de lugar. Antes decían, gritaban los narradores, offside, era fuera de lugar. ¿Y eso ya no se usa, doctor? No, eso no, ya el inglés desapareció de todas las, de todos los escritos y narraciones. Es un poco la nostalgia que va dejando el cuento del fútbol, pelota de cuero. Y aquí hay un tema dedicado ya a un equipo. Se llama Muchachos, yo soy del Boca Juniors. ¿De quién es este tango? No aparece tampoco el autor en este disco. Y fue grabado en el año 1966, también un poco más acá. El acompañamiento sí está ahí y nos sí. Lo va a indicar el doctor Peláez. Sí, señor. Muchachos, yo soy de Boca. La voz es la de Floreal Ruiz. Pero esta orquesta no la tengo, Libardo. ¿Luis Estazo? Sí, claro. Estuvo aquí en Colombia, inclusive, acompañando algunos festivales de tango. No lo tenía presente. Bueno, muchachos, yo soy del Boca. Floreal Ruiz. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Muchachos, yo soy de Boca, el cuadrito más guerrero, que tiene mucha clase y se juega todo entero. Muchachos, yo soy de Boca, el campeón de la ribera, el que en todas partes sí su bandera de campeón con orgullo la pasión. Boca, dale Boca, con tu coraje indomable, vos serás inolvidable, por tu garra y tu valor, en el mundo te conoce, porque sos tan aguerrido, y en el fútbol argentino, sos campeón indiscutido, pues te sobra corazón. Pagando campo adversario, entrega roja, media vuelta de Ángel. Para entregar a Piané, gana en velocidad Carosa, viene centro. Deja pasar Alfredo, entra Menéndez, tira gol. ¡Gol de Boca Juniors! Boca, dale Boca, con tu coraje indomable, vos serás inolvidable, por tu garra y tu valor, en el mundo te conoce, porque sos tan aguerrido, y en el fútbol argentino sos campeón y discutido, pues te sobra corazón. Un poco de historia del tango, de los tangos a equipos, porque hemos presentado tangos a jugadores dedicados a Carrizo, a Más Antonio, a Bernabé Ferreira. Todos tienen, primero tienen sus himnos, llámese River Plate, Estudiantes, Boca, inclusive equipos menores, Atlanta, todos tienen, Estudiantes de la Plata, todos tienen sus himnos. Pero tangos, realmente hubo un caso muy curioso. Ahora que estaba cantando este Floreal, yo soy del Boca. En Boca hubo un arquero que se llamó Julio Musimessi. Era un arquero nacido en el interior de Argentina y interpretaba ese ritmo, el chamamé. Libardo, ¿se acuerda? Que es sí, claro. El chamamé. Y el hombre cantaba. Era el arquero cantante, Julio Elías Musimessi. Y en este tango que acabamos de escuchar, hay una pequeña narración de un gol de Boca. Y en esa narración figura uno que estuvo acá en Colombia, Pianetti, cuando dice Rojas a Pianetti. Pianetti jugó para el Deportes Quindío, estuvo también por el Tolima, fue jugador de Boca Juniors. Pero me llamó la atención acordarme de Julio Elías Musimessi. Muchachos, yo soy del Boca. Bueno, pero tenemos que regresar con Gardel, porque Gardel hizo dos tangos con temas de fútbol. Este que vamos a traer es muy simpático. Se llama Patadura. ¿De quién es? José López Ares, compositor de la música. La letra le pertenece a Enrique Carrera Sotelo. Esta grabación también es viejita. Año 1929, en la Casa Odeón, el 3 de enero, doctor Peláez. Aquí menciona, uno de los autores que menciona Libardo tiene apellido Carrera. Aquí también un jugador argentino, Juan Carlos Carrera, que jugó para el Sporting de Barranquilla, pero hace mil años. Bueno, Patadura. Vamos a ponerle cuidado a la descripción de lo que es, lo que popularmente llamaríamos en Colombia, un tronco. No sabe jugar. El Patadura. Canta Carlos Gardel. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Diabétate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en onside. Jamás cachas pelota, la vas de figurita y no servís siquiera para patear un jack. Querés jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Chorita cerca de la afición. Chingaos a la pelota, chingaos en el cariño, el corazón de Monti te falta, che, chambón. Pateando a la aventura no se consiguen goles, con juego y picardía, viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con full y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos de Lenny, manda y puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro. Hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Déjate de aspamento, vos no tenés más chance. Ya ni toca pelota en la barra de puro augo. Te pasa así en el canepo, de amor donde jugamos. Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piéntate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita y no servís siquiera para patear un gen. Querés jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol, burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita, el crack de la afición. ¿Qué tal? Colgar los papirulos, ¿eh? Colgar los guayos ya, ¿no? Dejarle el puesto a otro, le va diciendo de frente. Y aquí también utiliza palabras en inglés, el forward, ¿no? El outball, que es el saque de banda. Y además le menciona Libardo jugadores que sí hacían goles, Seoane, Ochoita. O sea, realmente el tipo no podía jugar, ¿no? Y esto es lo que llamaban, doctor Hernán Peláez, un tango humorístico. Sí, sí, claro. Humorístico, pero cruel, ¿no? Sí. Cuando dices, déjale el puesto a otro que no sabes de esto. Ay, que, y utiliza otra palabra, dice, si querés jugar, jugá de Leisman, que era juez de línea, el juez de línea. Así que no jugara y no que pusiera de juez de línea. Patadura. Y menciona aquí, querés ser como Tarasca, ¿cierto? Bueno, este es el tango que viene, Tarasca solo. ¿A quién pertenece Tarasca solo? Y le damos paso también a nuestros oyentes. Ya, ya estamos en los minutos finales, doctor. Sí, señor. O lo hacemos después de la canción. Pero usted me da oportunidad para recordar que aquí en Medellín hubo un cantante Valdés, ¿no es cierto? Carlos Valdés. Carlos Valdés, sí, claro. que hizo tango para Nacional y creo que le hizo tango también al Medellín. Así es. ¿Cierto? Inclusive el que narra ahí un gol es quien fue compañero nuestro que ya falleció, Gabriel Muñoz López. Don Gabriel Muñoz López, claro. Eso lo vio grabar por los años 54, 55, algo así. Carlos Valdés, para que no digan que no hay tango para Nacional, tango para Medellín, la tierra del tango. Entonces, vamos a proceder con Tarasca Solo, que va a cantar Antonio Buglioni con la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Alberto Tarasconi, pero para los argentinos Tarasconi, participó en 4 Copas América, el 24, 25, 26 y 29, en 2 de ellas fue campeón. Jugó para Atlanta, Boca, Newell's, General San Martín, Argentinos Junior. Domingo Tarasconi, Tarasca Solo. Digamos también que Bernardo Germino fue el autor de la música, letra de José de Grandis, habíamos olvidado esto, y el disco un poco viejito. 25 de agosto del año 1928. No nos podemos olvidar, es de nuestros amables oyentes. Camilo Infante está en Santa Lucía. Las damas también están en sintonía del programa. Dulcelina Aguirre en la localidad de 19. Adriana nos está sintonizando en El Perdomo. María Teresa Garzón en Floralia. Son muchas las personas que están felices con esta combinación del tango, los cantores y el fútbol, doctor Peláez. Y para cerrar, un opcional teníamos, y como está pasando sus últimas horas, el tango se llama Che Pelé. ¿De quién es? Francisco Canaro, la música. La letra es de Nobel Valentini, que es un ex árbitro, si todavía vive. Carlos Lombardi, cantor del Brasil, lo va a interpretar. Esta grabación, doctor, es del año 1959 en el sello Odeón. Francisco Canaro, con la voz de Carlos Lombardi en Che Pelé. Libardo Bedoya presenta Buenas Buenas noches, tango. Con tu juvenil de esa nueva era, triunfaste en el Suecia con los gran campeón. Cuando llega que entra, de izquierda corres, yo te mando un tango de viejo Pelé. Che Pelé, sos un pibe garabato que le hace pasar más rato al que te quiera marcar. Che Pelé, también sos que ese de Otario, vos seguís como en tu barrio, con tu juego sin igual. Che Pelé, que ellos sigan su sistema, y vos muy tienen que emblema, sigue siempre que total. Si soñar no cuesta nada, vos estás en la pomada, en el próximo mundial. Con tu jubaleño de San Bayón, has acaparado toda la piscina. Sos rey de la cancha, por tu condición, de Brasil orgullo, el mundo campeón. Sos un pibe garabato que le hace pasar más rato al que te quiero marcar. Che Pelé, también sos que ese de Otario, vos seguís como en tu barrio con tu juego sin igual. Che Pelé, que ellos sigan su sistema y vos muy tienes que emblema, sigue siempre que total. Si soñar no cuesta nada, vos estás en la pomada en el próximo mundial. Bueno, mis amigos, un millón de gracias por su amable sintonía. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, en la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Máster y sonido en Medellín, Fernando Valencia. Doctor, muchas gracias. A los oyentes de Don Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Una invitación para el próximo conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Las 9:01. Dulce Estéreo les desea dulce sueño.